para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Britney Spears y David Bisbal sorprenden con estos estrenos. La princesa del pop celebró su cumpleaños con Swimming in the Stars, un corte de dance pop, y el español se unió a Carrie Underwood en Tears of Gold, una canción bilingüe con sonidos épicos que añaden una nueva dimensión a la interpretación de ambos artistas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.